La violencia contra la mujer en todas sus manifestaciones constituye un problema de salud social y de derechos. Eliminarla es un reto de toda la sociedad. Es un desafío que nos convoca a todos y todas.